A continuación, Noticias Hermanas en la Persiana. Bien, y como escuchaban, ya estamos dentro del segmento Noticias Hermanas, este segmento que contacta con periodistas de otros países de Latinoamérica y Caribe para conocer un poco mejor cuál es su realidad, cuál es su coyuntura actual. Y este 28 de julio fue fecha de celebraciones patrias en Perú y el pueblo peruano volvió a las calles para protestar contra la actual mandataria Dina Boluarte y también contra el Congreso. La consigna que resonó, que se escuchaba, era "no hay nada que celebrar" y también se escuchó el pedido de renuncia de la presidenta. Vamos a recordarles que Boluarte llegó a la presidencia luego de un fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y todo esto fue en medio de mucha polémica y mucha represión policial. Para conocer más sobre la situación actual del país latinoamericano, estamos con Elizabeth Salazar. Ella es periodista de investigación, miembro de Conectas Hub y colaboradora de Mongay Blatam. Elizabeth, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Es temprano en la mañana ya? ¿Qué hora es? Acá son las 7:25. Así que buen día. Elizabeth, bueno, primero consultarte, hablar un poco de la síntesis de lo que nos tiene hoy en Perú, ¿no? De cómo llega Perú al día de hoy, ¿no? Entre conflictos y levantamientos sociales. ¿Nos puedes hacer como una síntesis? Bueno, es un poco difícil hacer síntesis de los conflictos sociales y políticos en Perú, ¿no? Digamos, el antecedente más cercano que podríamos tratar de analizar en esta cadena de sucesos da incluso desde las elecciones entre que Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski finalmente ella pierde, ¿no? Es una candidata, como sabemos, es hija del expresidente y condenado por delitos de lesa humanidad, Alberto Fujimori. Desde este 2016 en que esta contienda es desfavorable para ella, se tiene ya un clima político crispado, ella logra mayoría en el Congreso. Sin embargo, desde su posición, sus congresistas lo que hacen es oponerse a las labores del Ejecutivo. Termina habiendo una serie de complots y pasa la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski con la presidencia. Luego de esto hemos tenido una serie de cambios presidenciales que lo que ha hecho es generar más inestabilidad a la democracia y al ejercicio político. Ha pasado luego de él presidentes como vicepresidente, que era Martín Vizcarra, que asumió el cargo. Luego fue retirado nuevamente por la oposición del Congreso con una maniobra en el legislativo y entra Manuel Merino, que es donde se desatan las primeras marchas fuertes durante pandemia y que terminó con el saldo dos muertos, dos jóvenes, Inti y Brian, que fueron digamos asesinados durante la represión, la dura represión policial de entonces. Y a raíz de esto, luego ya cuando entramos a este nuevo proceso electoral que nos tocaba por el tiempo transcurrido, pensamos que todo se podía calmar. Pero nuevamente tuvimos entre las ánforas a los contendores Keiko Fujimori, pero esta vez a Pedro Castillo, que era un candidato que se le asociaba con la extrema izquierda. Entonces la extrema derecha de Keiko Fujimori y la extrema izquierda se juntan en estas elecciones y desde el día uno fue súper polarizado, tuvo tintes muy, muy racistas en los discursos y por más que ganó Pedro Castillo con poco margen en una segunda vuelta, eso no le aseguró una estabilidad política ni tampoco legitimidad en algunos sectores, pese a que había ganado con mayoría de votos, ¿no? Por esa diferencia mínima, pero la había ganado. Y en este tira y afloja que ha habido desde las fuerzas políticas, hemos terminado pues con un Congreso que lo estaba acercando con diversas acusaciones, con también el entorno de Pedro Castillo que tenía sí serias denuncias por investigaciones también por corrupción, pero donde él da como esta autoestocada final con el autogolpe y le facilita al Congreso lo que ellos querían, su salida. Y aquí es donde asume Dina Boluarte, que era la vicepresidenta, y estamos en un escenario muy difícil actualmente, ¿no? Ya nos han calificado también entidades de otros países como que tenemos una democracia de fachada, ¿no? No tenemos ya la democracia plena con la que podíamos de repente captarnos. Está entrando un autoritarismo que se nota incluso en las protestas sociales que estamos viendo en los últimos meses. Bien, si uno mira la foto fija, Elizabeth, seis presidentes en 6 años ya da una imagen más o menos de una inestabilidad, por lo pronto política o democrática. Pero contanos ahora específicamente, en diciembre fue que asume Dina Boluarte, y bueno, ahí hay muchas manifestaciones, pero en un momento esas manifestaciones se calman, pero ahora en julio como que resurgen. ¿Podés contarnos un poco qué pasó en este tiempo, cómo fue que desencadena esto? Sí, resurgen en lo que se denominó como la tercera toma de Lima. Desde diciembre, enero, febrero y marzo han estado, sí, habían marchas importantes porque no se consideraba legítima la presencia de Dina Boluarte en la presidencia para muchos sectores, sobre todo de la Sierra Sur del Perú. Y esto tuvo como consecuencia una represión policial muy fuerte, policial y militar, que ha dejado varias decenas de muertos aquí. Entonces lo que se tenía aquí previsto con la anunciada tercera toma de Lima es retomar estas protestas. Al menos la Defensoría del Pueblo señaló que había marchas en 59 provincias, bloqueos de carreteras en 64. Eso representa aproximadamente más del 30% de los territorios del país que fueron de algún modo impactados por la protesta social, que se nota que está en diferentes puntos, no es algo de un pequeño grupo de personas. Y esta tercera toma de Lima lo que insiste es con lo mismo, la misma agenda, a grueso modo, de lo que empezó en diciembre: la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Esas son las principales demandas o las que unen a la mayoría de manifestantes. También es cierto, hay un sector que todavía, de los manifestantes, hay un sector que todavía está pidiendo la restitución de Pedro Castillo, pero lo que une a la mayoría es la salida de Dina Boluarte y el pedido del cierre del Congreso. Y a diferencia de las protestas anteriores, ha habido, parece, una mayor otro tipo de indicación desde el Ejecutivo sobre cuál debe ser el rol policial al momento de controlar las marchas y también de referirse a ellas. En las marchas de diciembre y enero, el discurso del terrorismo, de asociar a terroristas a todos los que marchaban, era muy fuerte, unido también al tema racial, pero sobre todo porque quienes estaban impulsando estas marchas eran ciudadanos de regiones que habían llegado a Lima. La diferencia con esta tercera marcha, que se le denominó la toma de Lima, ha sido que también han participado sectores más de clase media y desde la misma Lima. Y eso porque también, porque la policía estuvo bloqueando el paso a las carreteras para que no ingresaran delegaciones regionales a Lima. Bien, Elizabeth, consultarte, ya que en mayo pasado leímos la noticia de ingreso de militares de Estados Unidos para entrenamiento de las fuerzas locales, y por otro lado también ahora vemos la noticia de la reclutación de ninis, ¿no?, de jóvenes que no estudian ni trabajan. En ese contexto, ¿cómo está operando la fuerza policial? Bueno, sí, este tipo de normas o decretos que acaba de aprobar el Congreso, que es como mencionas, ocurre desde hace varios años como una especie de cooperación entre Estados Unidos y Perú, que hay capacitación entre fuerzas militares y policiales, sobre todo pues porque acá hay convenios de lucha contra el narcotráfico y también convenios para capacitarlos en el BRAEN, en la lucha policial que hacen conjunta. Digamos que no es que ha ocurrido recién en el contexto de las marchas, pero sí se ha aprobado por, es una cantidad numerosa de militares estadounidenses que han ingresado y que están ingresando, que tienen estos meses para hacer estas prácticas y convenios de intercambio de capacitación. Pero sí el contexto en el que se da, pues se enciende la alarma de algunos, ¿no? Porque no es un secreto que el gobierno de Estados Unidos ha presentado su pleno respaldo al gobierno de Dina Boluarte. Hay una alianza también muy fuerte, pero no necesariamente se pueden asociar como acto y consecuencia. Pues se puede sospechar, se puede mirar con recelo, pero no es que ellos estén participando activamente o que se les ve en las calles. Puede que haya un tipo de asesoramiento detrás, eso es lo que no se sabe, pero tienen otras funciones. Y sobre los ninis, lo que hay ahorita es un proyecto que se ha anunciado también en el mensaje presidencial para que el Ejecutivo presente esta propuesta legislativa de crear una fuerza policial complementaria que, si bien va a estar subsumida a la Policía Nacional, no llegan a ser policías. ¿A qué se refiere esto? A captar a personas que salgan, que hayan acabado su educación básica, que salgan del colegio y que no tengan algún empleo, pero sobre todo reservistas militares, y que puedan integrarse a una especie de fuerza de seguridad ciudadana, como le quieren llamar, y que, si bien no van a formar parte del cuerpo policial, sí van a depender de ellos. Se les capacitaría por unos 6 meses, no tendrían ni siquiera el sueldo de un policía, pero serían asignados a salir a las calles a hacer control ciudadano. ¿Cuál es aquí la duda de la ciudadanía, también de la prensa, sobre esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo en el mensaje presidencial? Es ¿cuál va a ser el respeto a los derechos humanos que va a tener este nuevo cuerpo semipolicial que se quiere crear? Porque de por sí la policía, por más años que tenga de ejercicio, de capacitación o de estudios, ha demostrado un gran desconocimiento sobre las normas de derechos humanos en la protesta ciudadana legítima, y demuestra una clara violencia y clasismo también cuando tiene que repeler a peruanos que son de regiones. Entonces, la duda aquí es qué va a garantizar que esta nueva fuerza semipolicial no cometa abusos en próximas manifestaciones, o en general a cualquier ciudadano. Bien, porque además, digamos, ahora te consultamos concretamente, ¿cuáles son hoy las garantías que hay a nivel de derechos humanos para la gente que sale a la calle a protestar, ¿no? Porque estamos hablando de que desde que asumió Dina Boluarte hay algo así como 66 muertos por represión policial, según leímos. Tenemos la masacre de Juliaca, donde hay 18 personas asesinadas. O sea, esto, más allá de la incorporación de esta nueva fuerza como, no directamente policial, pero sí como una seguridad que responde a la policía, esto ya viene en un ascenso, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos por parte de las fuerzas represivas. ¿Cuáles son las garantías hoy? ¿Hay garantías reales para las personas? No hay garantías reales. Uno es lo que está escrito en el papel, en que dice que la protesta pacífica es un derecho. Esto no se está respetando. Hemos visto manifestantes que simplemente andaban con pancartas o con música o haciendo arengas, y que son fuertemente repelidos con gases lacrimógenos, que no son disparados de acuerdo a la norma, al manual de procedimiento policial, que este indica que no debe ser disparado al cuerpo ni a la cabeza, sino como forma disuasiva en un ángulo. Pero eso no ocurre, y hay varias evidencias fotográficas que muestran a la policía disparando en forma horizontal, y eso es muy peligroso a corta distancia. Ha habido algunos de los manifestantes que han muerto con muchos perdigones en el cuerpo, las necropsias lo muestran. Entonces, no hay garantía, ni siquiera porque hubo un momento en las manifestaciones de fines del año pasado donde se señaló de que se iba a rastrear los mensajes de redes sociales que emite cualquier ciudadano, y que de forma anónima uno podría denunciar a esa persona por apología al terrorismo. Y el Ministerio del Interior abrió una cuenta de correo para recibir las denuncias ciudadanas anónimas. Esto, pues, lo que hacía era que cualquier persona que fuera contraria o detractora de otra pudiera simplemente denunciarlo con un tuit o con un mensaje que no necesariamente se iba a ajustar a apología al terrorismo, pero que ya bastaba para abrir una investigación que te podía tomar años en determinar si eres culpable o inocente. Es un tipo de amedrentamiento. Otro tipo de amedrentamiento también han sufrido los familiares de las víctimas, justamente de la represión en Ayacucho, en Puno, sobre todo las familias aymaras, que han estado esas semanas acá en Lima también protestando, pidiendo justicia. Han sido sometidos a reglaje, a seguimiento, según han denunciado. Con sus propios celulares han grabado a patrulleros, al personal policial que estaba fuera de sus casas, siguiéndoles como si fueran parte de organizaciones criminales. Se ha detenido a personas que hacían colectas simples, sencillas, no millonarias, para poder recaudar fondos para los manifestantes que venían de regiones. Se detuvo de contingentes de 3 o 4 caravanas en diferentes puntos de la carretera sur a las buses que venían de estas regiones que iban a protestar. entraban a los buses, policías, gente armada, le pedían a todos documentos y revisaban sus mochilas, y si tenías agua, alguna banderola, te incautaban o simplemente te llevaban a una delegación policial a que te identifiques, como si llevar una banderola o salir de tu región solo para entrar a Lima fuera ya un delito. O sea, Lima se está volviendo como una especie de enclave colonial. Ya estamos perdiendo esta conexión con regiones, como si fuese una fortaleza que hay que proteger de los provincianos, de la gente de región que viene aquí a manifestar como si este no fuera su país, ¿no? Entonces, cuando uno ve este clasismo y racismo que se está dando tan fuerte, definitivamente no podríamos decir que tenemos garantías para ser ciudadanía, ¿no? Que es el derecho básico de todos. Estamos escuchando a Elizabeth Salazar, periodista de investigación desde Perú. Bueno, frente a este panorama que estabas describiendo, ¿el adelantamiento de elecciones puede ser la solución o también una asamblea constituyente? ¿Vos qué pensás? Bueno, el adelanto de elecciones es como el reclamo más común en todos los sectores. Se está pidiendo que Dina Boluarte dé un paso al costado y que el Congreso también pueda, por su lado, aprobar alguna de estas salidas legislativas que existen para convocar nuevas elecciones en el plazo máximo de entre 1 o 2 años, que es el promedio de tiempo que se necesitaría. Pero por más que esa sea una salida que se está barajando, que los analistas políticos también ven como posible o viable para volver a tratar de hacer una reconciliación nacional, si se quiere decir, lo vemos muy difícil. Lo vemos muy difícil porque hay una alianza muy fuerte entre el Congreso y el Ejecutivo hoy en día. Alianza que se ha extendido también para intentar tomar otras entidades del Estado. El Tribunal Constitucional, que es el máximo ente de justicia aquí en el Perú, ya tuvo un cambio en sus miembros que ha sido avalado y ha sido colocado por personal de este Congreso. Lo mismo pasó con la Defensoría del Pueblo, y es lo que ahora se prevé, y ellos también tienen ya proyectos de ley e iniciativas legislativas para entrar también a buscar intervenir el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC, que son las dos entidades que mueven las elecciones aquí en el Perú. Entonces, vemos muy difícil que en el corto plazo se pueda dar una salida. Más bien lo que vemos es que sí se van a extender las acciones o intenciones de querer copar más instituciones del Estado. El Ministerio Público, que es la Fiscalía, también es otra entidad que ha demostrado tener más vínculos con el poder actual que con un trato más independiente que debería tener, porque sobre todo ellos son los que están investigando los casos penales. Entonces, no veo en el corto plazo aquí un panorama de solución o favorable para Perú. Vamos a seguir en crisis al menos 1 o 2 años más. El gobierno en sí, Pedro Castillo, que es el que ha asumido Dina Boluarte, acaba el 2026. Tampoco creo que este gran sector del Perú, que es el que está reclamando su salida, pueda estar tranquilo hasta ese año. Esperar que termine y haga la sucesión presidencial habitual o normal. Los conflictos van a continuar. Bien, porque además, según lo que comentabas, y esta connivencia, ¿no?, de diferentes instituciones, también podrían traer, esto es hacer futurismo ya, capaz que no nos corresponde, pero como algunos conflictos en las elecciones, ¿no? Porque digo, habiendo tanta institución involucrada como en una red, también se empieza a desconfiar un poco de los mecanismos democráticos, me imagino. Sí, eso es una pena, porque desde que se acaba el régimen de Alberto Fujimori, donde hubo el gran fraude para su tercera reelección, ya pensábamos que habíamos superado al menos este escollo, ¿no? Perú siempre ha tenido sus vaivenes políticos, no hemos entrado a una plena reconciliación, pero a nivel electoral no había esta sensación o este temor a que puedan jugarte sucio en las urnas. Era como que el único espacio democrático seguro que todavía podíamos tener y que ahora estamos viendo con digamos, algún tipo de miedo también que puede haber sombras o sospechas sobre lo que puedan pasar en algunas elecciones, pero eso nuevamente sí viene a ser una predicción, y eso no podríamos hacer con los elementos que tenemos ahora. Lo único que se puede decir es que debemos defender siempre las instituciones democráticas, sobre todo los entes electorales, ¿no? Que para Perú son muy importantes. Una consulta de manera, ya cerrando un poco el programa de a poquito, pero ahora me surgió, no sé, me genera inquietud el electorado peruano, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Si bien es como cada país tiene su espíritu, digamos, llama la atención a veces los vaivenes que se dan en la realidad peruana. ¿Es posible hacer como un análisis del electorado peruano en estos años para sacar un ADN, digamos? Bueno, si hablamos de cuál es el perfil del electorado peruano, tenemos que ver el mapa del Perú, que está fuertemente dividido en la zona Sierra Sur. Regiones como Cusco, Puno, Ayacucho, Arequipa, son los que terminan en... Más los tres primeros mencionados son los que terminan inclinando la balanza cuando hay mucha cercanía entre los candidatos presidenciales. ¿Y qué es lo que demanda estas regiones y a los que se suma luego la Sierra Centro? Que ya no quieren seguir en el olvido económico y social. Perú ha pasado por alguna bonanza económica con el boom de los minerales desde el año 2003. Hubo un periodo donde hubo crecimiento, pero donde ellos no se vieron beneficiados. Más bien la desigualdad aumentó. Lo que hay es un cansancio, un hastío de estas personas, de estos peruanos, que lo que quieren también es representación. Y ellos lo que hacen es inclinar la balanza más por estos personajes o candidatos que la ofrecen, que les prometen que van a revalorar a ellos en la toma de decisiones, que suelen ser candidatos caudillos porque prometen no solo representación, sino también mejoras económicas, trabajo, empleo, y sobre todo hacen estos discursos de división en el sentido económico. Dicen que tales grandes empresas ya no van a tener tantos recursos para dárselos a ustedes. Este tipo de mensajes, que puede a algunos parecerle de repente muy radical, para el sector de la Sierra Sur es importante porque necesita el empleo, necesitan salud, educación, derechos básicos, han sido mucho tiempo relegados. Entonces tenemos este votante que es muy distinto al de Lima. En Lima, el alcalde actual es de derecha, incluso de extrema derecha, es conservador y ha ganado por una amplia mayoría. Aquí el votante de Lima no necesariamente, o este que votó sobre todo por el alcalde de Lima actual, no necesariamente va a comulgar ni siquiera entender con las demandas de la Sierra Sur. Hay esta división, pero nuevamente, como acá se dice, Lima no coloca al presidente, por mayoría de votos lo coloca la Sierra Sur. Entonces el votante está muy dividido. No tenemos alguien que pueda decir sí, vamos a ir por un partido de derecha o de izquierda o de centro. Aquí más que partido, lo que inclina es las demandas sociales que han sido invisibilizadas a lo largo de muchas décadas para la población que justamente lo necesita más en la parte de la sierra y la Amazonía. No les iba a importar el partido en el que se inscribe este caudillo, van a seguirlo. La persona que les ofrezca lo que necesitan, van a tener su voto. Así funciona aquí, lamentablemente. Bien, clarísima, Elizabeth. Para cerrar un poco nuestra conversación, queríamos consultarte, bueno, sobre lo que nos compete a nosotros acá en Uruguay y a ti allá por Perú. ¿Cuál ha sido el rol de la prensa en los últimos conflictos? Pensando en la prensa tradicional, convencional, y también pensando en la prensa popular o comunitaria, de alguna manera. ¿Qué papel ha jugado? Ha sido diametralmente opuesto. La prensa tradicional, desde la campaña electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ha sido más que evidente. El sesgo informativo, el silencio también que ha habido a temas que implican las demandas sociales, el rol de la prensa tradicional ha sido orientado a mantener el statu quo económico, el desarrollo económico y el modelo actual. No ha habido un espacio de debate para señalar, bueno, si se quiere cambiar la constitución, si se quiere cambiar el modelo económico, la forma de generar ingresos, exportaciones y de aplicar impuestos, pues vamos a debatirlo, vamos a escuchar a este otro sector. No ha habido esa intención. Más bien lo que se hizo desde los medios tradicionales fue sumarse a este discurso de sindicar de terroristas aquellas personas que eran disidentes o que no comulgan con este sistema. A los que nosotros acá se le denomina el terruqueo. El terruqueo es esta frase que busca legitimar a la persona que manifiesta. Entonces, si hay este tipo de rol que asumió la prensa tradicional, el público lo que hizo fue responderlo con mucho rechazo, ¿no? En las protestas es evidente. Los términos de prensa basura y demás que se aplican a los periodistas, y que eso lamentablemente ha generado incluso ataques físicos a periodistas que están en el campo y que no tienen que ver con las decisiones o línea editorial de la empresa en la que trabaja, o incluso con periodistas que ni siquiera trabajan allí, pero que a todos los meten en el mismo saco. Lo que ha pasado es que la prensa más independiente o, como le dicen, paralela o alternativa, sobre todo de medios digitales y también periodistas independientes, son los que han salido a cubrir más este sector de las protestas y las demandas sociales, los que han creado sus propios canales también de información y a los que la gente pues ha preferido seguir. Esto, si bien es positivo, porque tenemos como que un arma informativa paralela, importante, para no dejar en la oscuridad los hechos que están ocurriendo, también da paso a que se cuelen personas y grupos que no necesariamente van a dar información verídica, o que buscan azuzar, o que buscan generar también pánico. Es esta zona gris donde estamos, pero que donde tenemos una conclusión es que los medios tradicionales no han salido bien parados ante la opinión pública y les va a costar mucho recuperar la credibilidad que perdieron. De seguro tenemos oyentes que quisieran enterarse de la realidad peruana a través de algún medio alternativo. ¿Alguna recomendación que nos puedas hacer? Bueno, aquí hay medios alternativos como Huayca, Salud con Lupa, Ojo Público, La Encerrona, que es un medio que también se ve por YouTube bastante. Son medios, digamos, pequeños si se compara con las grandes corporaciones y medios tradicionales, pero que han estado informando con textos, fotos sobre lo que está ocurriendo aquí. Bien, buenísimo. Queda hecha entonces la recomendación. Elizabeth, te agradecemos un montón y también te enviamos de alguna manera un abrazo y nuestra solidaridad desde Uruguay, bueno, a todo Perú y específicamente a vos por estar además compartiendo con nosotros este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Gracias. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón.